¿Han tenido algún comentario del programa, algo? Sí, yo estuve andando por la ciudad y estuve hablando con muchos políticos que me han cruzado por la calle. ¿Ah, sí? Que me han dicho, che, Cole, qué bueno tu cobertura, tu columna, digo, la columna de ley, qué bien. Mira. Pero ¿qué? No todo es color de rosa. Sí, ya mira, ya tengo nunca una buena, loco. Pero me parece que son ustedes los que perciben no, esa mala onda. No, nunca, por Dios. ¿Cómo para puede mí el gobierno nosotros? Sí, me parece que sí. Siempre, ¿viste? Como... debes terminar de hablar y debes preguntar vos. No, bueno, una cosa se llama la otra y se va. A ver, ya tengo la duda. A ver, ¿qué dicen? A ver. Me dijeron que te dicen receta de médico. ¿Receta de médico? Ay, por esto viene mal, me parece, ¿eh? No, sí, porque nadie te entiende nada, ¿eh? Ah, claro, solo le importa lo que decís a los que hacen guita y a los enfermos, Jorge. Oh, no. Me dicen cargo de matarte, mano. No, ustedes ya se están confabulando, no. Bueno, ya me voy a desquitar de ustedes. ¿A ustedes saben cómo le dicen? Bueno, a ver. Alcohol de supermercado. Alcohol de supermercado. Bebidas alcohólicas de supermercado. Ah. ¿Eh? No, porque no es... están siempre de oferta. ¡Ay, Dios! Cielo. Bueno, vamos a escuchar el primer tema.